Maníbula de mono, como de gorila, alargada. Piel blanca. Pelo lacio. Cola gorda. Tetas de mambril. Son generalmente las características de los híbridos entre humanos y gorilas. Muchos de ellos tienen caminar de simio, pero tratan de imitar el caminar de los humanos. Parecidos al comunista Héctor Altesor. Mentes peligrosas. Los simios rusos africanos no son una etnia, son una especie animal. Piel blanca, dientes torcidos, papada, obesidad, cuerpos de Teletubbies, cerebro semi-evolucionado. Son especialistas en copiar, imitar, rastrillar y vigilar a sus objetivos. 100% la especie intermedia entre humanos superiores y gorilas. También razonan, a pesar que no como otras etnias más evolucionadas. Lo que saben es porque lo robaron o copiaron a sus enemigos. Son de las cosas que Rusia sabe de su propia genética inferior, con genes de gorila y cerdos. Cuando ves sus dientes torcidos, es porque comen huesos de cadáveres para alimentarse, en épocas de frío. Por eso, trataron siempre de cruzar su genética con gorilas, cosa que quedó grabada en documentales y muchísimos libros. Los rusos son simios de piel blanca. Pero para nada son la especie más evolucionada dentro de lo que se define como humanidad. Por eso, los rusos tienen temor de todo lo que sea superior a ellos. La envidia es su motivo para existir. Es la fuerza que les da vida. Es natural de las especies inferiores temerle a lo que no puedan someter a su control. Blancos por fuera, negros por dentro. Sus papás y mamás tienen mandíbulas de mono, y eso se transmite de generación en generación. La especie de ellos se llama humance. Si le das a elegir a un ruso entre un arma de fuego y un libro de física cuántica avanzada, el ruso elige el arma de fuego. Porque easy ahí son los gorilas con un poco de cerebro humano. La envidia es su más grande castigo. Su avaricia y soberbia, también. Blancos por fuera, negros por dentro.